chica bonita, bonita, bonita, bonita, muy bonita. Es una chica que tiene, que tiene, que tiene, que tiene sus cositas. En el barrio la llaman Pepita, Pepita Tachuela, porque dicen que tiene demasiada escuela. En el barrio la llaman Pepita, Pepita Tachuela, porque dicen que tiene demasiada escuela. Pepita, Pepita Tachuela. Pepita, Pepita Tachuela. ¡Qué rico! ¡Qué bárbara la muchacha! ¡Cómo venía la cintura! ¡Agua! Como yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero a Pepita. Quiero darle un besito, un besito, un besito, un besito en su boquita. En el barrio la llaman Pepita, Pepita Tachuela, porque dicen que tiene demasiada escuela. En el barrio la llaman Pepita, Pepita Tachuela, porque dicen que tiene demasiada escuela. Pepita, Pepita Tachuela. Pepita, Pepita Tachuela. Pepita, Pepita Tachuela. Pepita, Pepita Tachuela. Pepita, Pepita Tachuela. Pepita, Pepita Tachuela.